En rigor estoy perdiendo el tiempo, en rigor estoy evadiendo. Lo que debo hacer en este momento es el 17 de febrero de 2023, siendo las 11 y 51 de la mañana. Lo que en este momento debería estar haciendo es en el tercer piso en mi bodega, empacando los productos, imprimiendo los rótulos y yendo al centro de distribución para entregar a mis clientes. Eso es lo que debería estar haciendo. Sin embargo, en este momento estoy acá grabando un audio, un podcast. Sigo haciendo pruebas de sonido con esta interfaz, con este micrófono. Quiero comprobar que efectivamente puedo grabar un programa completo con mi voz. Quiero comenzar a subir capítulos sobre Gato Capitalista, que es sobre, que es, digamos, si ustedes me entienden, es para Gato Capitalista. Es un canal de YouTube que subí, que tengo hace un par de años, y es sobre política. Entonces, lo que quiero hacer es extender ese canal de YouTube al mundo del podcasting, al mundo de la edición, digamos, radial. Entonces, por eso quiero seguir probando, quiero saber cómo suena, quiero seguir probando cómo suena. Entonces, yo soy un gato. Y por otra parte, quiero decir que el día martes vi a mi exnovia nuevamente y estoy contento porque no sentí nada. Bueno, al principio sentí ganas de salir corriendo, de irme del sitio donde pues estábamos reunidos porque estábamos con unos amigos en común, pero no lo hice. Me quedé, no cruzamos palabra, no cruzamos mirada tampoco. Y estoy contento con mi nuevo estado de relativa tranquilidad. Yo, pues no, sencillamente no es algo, no tengo nada que hablar con ella, no quiero hablar con ella. No quiero comunicarme ni cruzar palabra con ella porque simplemente me parece que pues está reciente y no, en mi concepto no, pues no, digamos que no. No es necesario. Entonces, nada, estoy como a 5 centímetros del micrófono. Quiero grabar a un volumen de voz normal. Sí, en este momento de pronto estoy subiendo un poco la voz, pero quiero grabar a un sí, como si estuviera hablando normal. O sea, sí, sé que pues debo estar cerca al micrófono, pero no quiero pegarme así tanto para decir que sí, sino tampoco así tan cerquita, sino más o menos a una distancia moderada que yo pueda hablar normal, ¿sí? Decir hola a todos mis queridos gatos capitalistas, espero que se encuentren muy bien. Habla para ustedes Camilo, soy el creador del canal de Gato Capitalista, el canal de YouTube, conocido por todos ustedes. Quiero invitarlos a este nuevo proyecto de podcasting, donde vamos a incursionar en este espacio de podcasting. Y pues nada, yo espero que les guste este proyecto, espero que este proyecto sea de su completo agrado. Los temas que nos van a convocar en este nuevo proyecto van a ser los mismos del canal de YouTube. Vamos a hablar de política nacional, vamos a hablar de política internacional, de lo que está sucediendo en el mundo, en la economía, en la política, de los grandes acontecimientos y las grandes decisiones que se toman en los grandes centros de poder, en los grandes centros de poder mundial. Y nada, queremos darles, o quiero darles la más cordial bienvenida. Espero que les guste, espero que sea de su agrado. Y nada, los invito a que estén pendientes en nuestras redes sociales. Para que nos sigan también, si no lo han hecho, estamos en Twitter, Instagram, en Facebook, en YouTube y ahora último en TikTok también. Entonces, no olviden suscribirse, no olviden también visitar nuestro blog gatocapitalista.com. Allí también hay todos los contenidos pues que subimos a todas las plataformas, están allí en el blog para que ustedes puedan pues mirar y conocer un poco más de Gato Capitalista. También en el blog, en gatocapitalista.com, hay un espacio donde hay una pequeña tienda de souvenirs, de camisetas y cositas relacionadas con este proyecto. Así que también los invito a que vayan y la visiten y compren lo que les guste, si les gusta algo. Y nada, mis queridos gatos, eso era todo. Nos vemos en el primer episodio de Gato Capitalista. Como les digo, espero que este proyecto sea de su completo agrado. Y no olviden suscribirse al canal de YouTube. No olviden suscribirse, no olviden visitarlos, ver los videos y pues hacer retroalimentación de cómo les ha parecido. Listo. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias y hasta pronto.